Familia. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Todo muy bien por acá. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro. ¿Más descansado? Sí, un poquito cansado quedamos, pero bueno, normal de esta carrera que dura, son 27 kilómetros, donde la primera parte es mucho para correr, después ya se duro, más el clima que estaba bastante bravo, así que muscularmente siempre cuesta unos 3 o 4 días hasta recuperarse bien. ¿Cómo fue la previa? No, bien, la previa bien, pudimos entrenar bien, llegar bien a la carrera y bueno, después obviamente los días anteriores le pusieron un condimento especial a la carrera porque bueno, había mucho barro, las piedras resbalosas, mojadas, lo que hizo que la carrera tenga más aventura todavía. En este sentido, justamente de que decís que bueno, justamente la lluvia le dio otro marco, ¿se hace distinto? Obviamente se hace más pesada, ¿todo vas con más precaución o le das para adelante? No, sí, obviamente se hace peligroso un poco las bajadas, sobre todo la bajada de Ánimas, que es una bajada bastante empinada, larga y con mucha piedra y roca mojada que lo hace peligrosa cuando uno va rápido. Así que la idea era tratar de hacer diferencias en las subidas para tratar de llegar a esa bajada de Ánimas, que ya quedan 3, 4 kilómetros, tratar de llegar un poquito más tranquilo, cosa de no apurar del todo, ya que cuando se corre rápido realmente en esa bajada, si tenés que definir puestos y demás, se hace peligroso porque hay mucha piedra, muy inclinado, y cualquier caída a esa velocidad puede complicarte bastante. Así que sí, realmente la bajada sobre todo lo se hicieron bastante más bravas. La clave de la victoria, ¿dónde estuvo? Como decías, ¿en los ascensos tratando de hacer diferencia o en algún otro tramo vos marcabas o sentías que te podías escapar? No, sí, la clave fue que no se me vaya mucho en la parte de los primeros 17 kilómetros, que son mucho para correr, después uh-huh. Termina con 11 kilómetros de sierra. Sí. No, la idea era tratar de llegar a la calle, llegué segundo, a unos un minuto y medio más o menos de diferencia del primero, uh-huh. Pero bueno, sabía que la diferencia, que mi fuerte es la sierra, así que la idea era tratar de correr bien a sierra, sobre todo, como te decía, correr bien lo que es los ascensos, y bueno, después si podía hacer buena diferencia en las subidas, tratar de bajar más relajado, no dejando todo y no tener que arriesgar tanto, ya que estaba bastante complicada esa bajada. Un circuito que conoces bastante, te gusta, siempre te gustó, lo atractivo de la diagramación de este trazado. Sí, de la carrera de Tandil es la que más me gusta, el circuito, porque bueno, es la única carrera que se mete bastante por todo lo que es la zona del Cerro La Blanca, de la cantera Tarba, que de Ánimas, que bueno, eso lo hace más entretenido porque es más técnico, más roca, más piedra, más sierra, no es tanto camino, sino que los últimos 11 kilómetros son todo por senderos, uh-huh. Y piedra y demás, que para mí, por lo menos en lo que a mí me gusta, es lo que más disfruto y me siento más cómodo. Desde tu perspectiva, ¿vos crees que el tandilense, el atleta local, hace la diferencia con el foráneo? Sí, conocer el circuito, estando de local, siendo local, conocer el circuito, la verdad que es una ventaja y un beneficio bastante grande, porque bueno, ya uno conoce, como te digo, sobre todo las bajadas, sabes dónde están las partes complicadas y demás, entonces como que uno ya va como con más confianza, lo mismo que también saber dónde están las subidas más duras. Realmente el ser local y conocer el circuito ayuda mucho, sí. Claro, y en este sentido justamente de ser local, obviamente cada victoria tiene su gustito, pero ¿ganar de local tiene un sabor especial? No, sí, eso sí, obviamente, he corrido por varios lugares, por uh-huh. suerte, pero realmente correr en la ciudad de uno siempre tiene un condimento especial, están la familia, los amigos, toda la gente que uno conoce, que están acá alentando y demás, y hace que siempre esa victoria tenga un gusto especial. Justamente en este orden, nos sacamos el chip del Adventure Race, ¿qué se le viene a Diego Simón para lo que viene? Bueno, ahora seguramente estoy ahora definiendo, pero bueno, tuve algunas invitaciones de algunas carreras de Europa, uh-huh. Así que en estos días voy a estar definiendo, pero bueno, la idea es estar unas 3 semanitas en Europa y competir en 2 carreras. ¿Dónde más o menos? ¿Italia? ¿Por dónde? En Italia y en Suiza hasta ahora es la idea. Uh-huh. También tuve una invitación de España, pero todavía voy a ver cómo armamos el calendario. Pero sí, tuve invitación de España, de Italia y de Suiza, y bueno, vamos a ver en qué carrera vamos. Finalmente, ahora en estos días lo definía. ¿A mitad de temporada es esto? ¿Junio, julio, sí, por ahí? En agosto, y también uh-huh. una en mayo ahora, pero bueno, todavía no, me parece que más apunto más a la de agosto. Uh-huh. y después ya a fin de año va a estar por primera vez en la historia el Mundial en Argentina, que va a ser en Villa La Angostura en el mes de noviembre, así que la idea es poder formar parte del equipo argentino y estar ahí representando a Argentina en el Mundial. ¿Ese es tu objetivo para este 2019? Sí, sí, el objetivo más importante, sí, porque es un Mundial, obviamente, y además es en Argentina, que se va a disfrutar diferente, y claro, creo que va a ser la única vez que se va a hacer acá, así que sí, sería el objetivo principal. Impecable, Diego. Bueno, queríamos sacarte y hablar un ratito con vos y que te escuche la audiencia de la 89.1, toda la ciudad de Tandil, así que felicitarte nuevamente, las gracias por atendernos y seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando nuevamente. ¿Te parece, Diego? Bueno, muchísimas gracias por estar siempre y un gran abrazo para todo el equipo.